acordeón que nos alegra el corazón de nuestra gente, hace alegrar también vibrar, ritmo especial muy contagiante, para bailar, para gozar. Quiero reír, quiero cantar con alegría, quiero bailar, quiero gozar en este día. Late feliz mi corazón porque este ritmo me llena de felicidad. Quiero reír, quiero cantar con alegría, quiero bailar, quiero gozar en este día. Late feliz mi corazón porque este ritmo me llena de felicidad. Y arriba. Late feliz mi corazón porque este ritmo me llena de felicidad.